Todo indicaría que este avance que está teniendo ahora las empresas aseguradoras, las ART, es un avance que se inició, podríamos como fecha, podemos poner una fecha en diciembre del 2012, con la modificación que hizo la ley de riesgo de trabajo es el gobierno kirchnerista. Uh-huh. En ese momento, de forma resumida, lo que establecía la ley era que el trabajador tenía que optar, o iba por las comisiones médicas o iba por la vía civil. Esta reforma también tenía un montón de cuestiones inconstitucionales, por lo tanto, en 3 años, como bien dice el gobierno, y ahí sí es cierto, mantiene el descontrol o la laguna jurídica, porque desde el lado de la defensa de los trabajadores nosotros seguimos optando por los tribunales de trabajo, porque consideramos que una relación laboral y un accidente de un trabajador debe ser fallado por el tribunal de trabajo, o sea, gente idónea en la materia, y no por las comisiones médicas que en definitiva están conformadas por las ART. O sea, la ART juega el doble papel de asegurar al patrón y después de decidir si el trabajador tiene una incapacidad y le corresponde una indemnización. A lo largo de estos últimos, del 2012 hasta ahora, siempre ha habido una presión mediática, pero en lo que va del año la presión mediática ha sido infernal, ustedes lo han podido ver, como bien vos decías, en La Nación no pasan 10 o 15 días de que saca una nota donde habla de cómo ha crecido la cantidad de juicios en accidente de trabajo, de enfermedades profesionales. También no sé si han podido escuchar en algunas de las radios nacionales la publicidad de la UART, que es la Unión de ART, que bajo el particular eslogan, lo estoy leyendo, si no cuidas a quien te cuida, ¿quién cuidará de vos?, se pregunta en las ART. Uh-huh. Tienen publicidades donde manifiestan que esta cantidad de juicios lo que hace es socavar este sistema de resguardo. Y lo cierto es que desde 1995, donde se promulgó la ley de riesgo de trabajo, ahora siempre el que ha pagado los platos rotos de todo esto ha sido el trabajador, a costa de juicios que duran no menos de 4 años, como le manifesté aquella vez, y a costa que no tenemos que perder de vista de el marco de explotación ha ido creciendo, que este es la verdadera explicación de los accidentes de trabajo, no otro. Claro. Y Javier, efectivamente es así esto de la disminución de los accidentes de trabajo que comenta la nota? Mira, acá entramos en una cuestión de ver a quién le creemos. Lamentablemente, la única que tiene un indicio del índice, ¿no?, valga la redundancia, del índice de accidentes de trabajo, es la Unión de ARTs. Claro. Según ellos, sí, ha caído, pero nosotros también hemos hecho un trabajito acá en Mar del Plata, sí, en base a lo que dicen los tribunales de trabajo. Uno, cuando ingresa una demanda laboral, tiene que especificar si es un despido, si es un fondo de desempleo, si es un accidente. Uh-huh. O sea que ahí tenemos de dónde agarrarnos y es un dato concreto. Y, por ejemplo, lo que establece en los tribunales de Mar del Plata, si comparamos febrero del 2015, octubre del 2015, con febrero del 2016 a octubre del 2016, el incremento ha sido del 40% de demandas introducidas por accidentes y enfermedades laborales. Sí. Por lo tanto, lo que podemos decir es que ha crecido, claro, los accidentes de trabajo. Y principalmente, acá no coincidimos con el gobierno que dice que es una cuestión, que los accidentes de trabajo crecen por la mal llamada industria del juicio en beneficio de peritos y abogados. Sí. En realidad crece por las condiciones de trabajo que tienen los trabajadores. Claro. Y recordemos que este indicador, este dato que estamos dando, es sobre trabajadores registrados. Claro, eso es muy importante. Un dato para tener en cuenta. Una cantidad. Las últimas mediciones del Ministerio de Trabajo en el puerto de Mar del Plata indicó que el 78% de los trabajadores está sin registrar. Sin registrar. O sea que hay un 22% de trabajadores registrados en el puerto de Mar del Plata. Mirá vos. Bueno, Javier, y después, el Gobierno Nacional ha ingresado un proyecto. Sí. ¿Cómo lo pudiste ver? ¿Qué evaluación haces de eso? En base a los voceros oficiales del gobierno, principalmente el diario La Nación y sus diferentes entrevistas a Triaca, ha quedado plasmado concretamente cuál es la idea del gobierno nacional. Y es un poco mejorar lo que había planteado el gobierno kirchnerista en el 2012 de evitar que el trabajador pueda optar por la justicia ordinaria, le decimos solo por la justicia laboral. Claro. Lo que plantea concretamente el gobierno ahora es no esta doble vía que había planteado antes, sino que el trabajador, una vez que está accidentado o cuando reclama una enfermedad profesional, debe agotar la etapa administrativa en la Comisión Médica Central de cada región. Uh-huh. Hoy en día hay 9 provincias que desconocen las comisiones médicas, por eso se plantea la inconstitucionalidad. Ah, mira. ¿No? Pero hay un dato interesante que también puede explicar un poco cómo, a quién beneficia esta reforma, ¿no? Que el trabajador no puede ir más por la justicia laboral y vaya a las comisiones médicas. De esta forma se saca del medio a los abogados y a los peritos médicos. A partir de ahora, la comisión médica, conformada, entre otros, por médicos de las ART, va a decidir y va a establecer si el trabajador tiene una incapacidad y si le corresponde una indemnización. Hay un dato que es interesante. No sé si algunos se preguntaron, pero solamente hay 21 ARTs en el país que manejan el 100% del mercado. Sí. 16 de esas 16 empresas manejan el 97% del mercado. Uh-huh. Pero solamente 4 manejan el 60% del mercado. Ajá. O sea, estas 4 ART son las que definen la cuestión y son las que están empujando esta reforma, porque ellos quieren controlar los reclamos por siniestros, ¿no? Uh-huh. Y fíjense, ¿cuál es el argumento principal? Que si se terminan los juicios laborales, bajaría las cargas patronales. Claro. ¿No? Eso lo dijo concretamente el director de Superintendencia de Riesgo de Trabajo. O sea, desde el Estado dicen lo mismo. Claro. Que si una empresa paga al RT 100 pesos por trabajador, si se terminan los juicios pasaría a pagar 50 pesos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la RT traslada al empleador un supuesto costo por judicialidad que hay ahora. Javier, vos recién hablabas de la justicia ordinaria y qué pasa sí. cuando un empleado o un trabajador se accidenta. Digo, más allá de llegar a la justicia, está lo previo antes que la empresa quiere ver si hubo negligencia del trabajador, si el accidente sufrió porque hubo algún error humano o por fallas de, no sé, la mecánica que está usando, las maquinarias que está usando. Digo, en el paso a paso es un trámite interminable que hasta el mismo trabajador termina perdiendo plata. Mira, es muy buena tu pregunta porque nosotros eso lo vemos día a día cuando vienen trabajadores con cierta inquietud y están formados, uno le tiene que explicar lo irracional que es la ley y lo ilógico que es el sistema, porque la realidad es que es ilógico. Primero el trabajador tiene que lidiar con su patrón, ¿no? Que lo que primero dice el patrón es trasladarle el problema al trabajador. Pero pongamos que no, que el patrón acepta que el trabajador se accidentó y lo eleva a la RT. Lo primero que hace la RT cuando te ve, lo primero que intenta es darte el alta inmediatamente. O sea, desligarse de vos. Y mirá, y principalmente con qué enfermedades, tendinitis, hernias, todo lo relacionado al esfuerzo del trabajador, la RT suele tardar un promedio de 1, 2, 3 días en darte el alta. ¿Por qué? Porque lo que dice es que es una enfermedad inculpable, que vos la traías de antes. Claro. Si un trabajador cualquier persona hace un esfuerzo repetitivo, constante, durante todos los días del mes, en un plazo de 1, 2, 3 años, seguramente va a tener una dolencia. Bueno, esas son las dolencias que primero patea el ART. ¿Y qué te ofrece la ley? Que vayas a la comisión médica, ¿no? Pero una vez que el trabajador tiene el alta y va a la comisión médica te da un turno para los próximos 2, 3, 4, 5 meses. Mientras tanto, el trabajador tiene dos opciones, o vuelve a trabajar o empieza a ir a la obra social y gastarse su licencia cuando se ha accidentado o cuando tiene una enfermedad por prestar servicio, por prestar sus tareas. O sea, la ley como está ahora no tiene lógica y sigue beneficiando y beneficia mucho a las ART. Claro. Lo que las ART pretenden es ganar un poco más con esta reforma. Uh-huh. Claro. Ahí estaba leyendo, Javier, en el espíritu del proyecto que está presentando el gobierno, sí. Hace hincapié en lo que vos estabas comentando recién. Que este sistema actual es como muy oneroso y que termina saliéndole muy cara a las ART a los empleadores, y que ese es uno de los justificativos de que no se pueden generar nuevos puestos de trabajo. Es un poco el argumento que está planteando el proyecto. Y te quería hacer una pregunta, a ver si me quedó más o menos claro. Este nuevo proyecto básicamente trata de sacar lo máximo posible los trabajadores de los tribunales laborales y llevarlos para las comisiones médicas donde los atienden las ART, básicamente. Exactamente. Lo que busca es que el trabajador no concurra más al tribunal de trabajo y que vaya a las comisiones médicas. Pero lo que no tenemos que perder de vista, que la comisión médica es un órgano administrativo conformado por médicos, en el caso de Mar del Plata concretamente, por médicos que prestan servicios para las ART también. Uh-huh. O sea, son empleados de las ART. Eso, la gran mayoría, ¿no? Esos mismos médicos van a determinar si un trabajador tiene una incapacidad y cuánto le correspondería. Pero lo que no puede determinar el médico es cómo es la relación laboral. O sea, si en la relación laboral, lo que me preguntaban ustedes recién, si hubo negligencia, si las máquinas estaban en condiciones, cómo es la jornada de trabajo, ¿no? Sí. Y algo interesante, y no hay que perder de vista, porque esta reforma desde todos los ámbitos parece ser que sale, o están diciendo que sale. Y acá hay un gancho interesante que le tiran a la CGT, porque la CGT hace años que lo que pide es la constitución de comité consultivos permanentes conformados por médicos, patrones y trabajadores. Uh-huh. Aparentemente la ley saldría con eso, que sería la forma de que la CGT, o sea, la CGT oficial, le dé un espaldarazo a esta reforma de la ley, ¿no? Pero el beneficio para la CRT sería impresionante, y aparte en desmedro de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores quedarían sin una representación legal en la Comisión Médica Central.